Estoy llamando porque necesito más de ti. Haz algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sal, que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue subiendo y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. ¿Por qué tan lejos, Kat? Si ya yo estoy aquí pensando en ti, haciendo travesuras por ti, Kat. ¿Por qué tan lejos, Kat? Si ya yo estoy aquí pensando en ti, haciendo travesuras por ti. Te estoy llamando porque necesito más de ti. Haz algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sabes que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue subiendo y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. ¿Por qué tan lejos? Necesito más de ti. Haz algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sabes que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue subiendo y no dejo de pensar en la última vez que te hice buscar. ¿Por qué tan lejos, Kat? Si ya yo estoy aquí pensando en ti, haciendo travesuras por ti. Necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me seduce. La que tremenda son. Matute, Gaby, los guachos con los pases. Rubi, la tereguiñazo. La gatita vanidosa. Jerez Fraguero, el fondo Cerrito, Coti. San Roque.